ellos digan, somos los mejores. Baila, baila, baila, y el grito de las chicas. Para mi gente de Bolivia, otro éxito. Linda solita, buena conexión de Raulita Paz, como dice. Amar, amar, amar, amar, amor. Amar, amar, amar, amar, amor. Amar, amar, amar, amar, amor. Eso, para las lindas solitas de la frontera. Perú, Bolivia, para nuestras amigas de San Bolero. Todo baila, vamos a hacer una vueltecita a las lindas solitas. Una vueltecita como dice. Una vueltecita, mami. Una vueltecita, mami. Una vueltecita, mami. Una vueltecita, linda solita. Y esto dice: tantas chiquillas bonitas, no sé qué quieren conmigo. Todas ellas me persiguen, todas ellas me acosan. ¡Fuerte ver! Yo solo quiero a mi amada, yo solo quiero a mi mujer. Solo quiero a mi amada, a mi linda cholita. Me gusta mi morenita, me gusta más mi cholita. Como ella no hay ninguna, amo más a mi cholita. Dile lo que digan, somos los mejores. Baila con tu grupo, amar, amar.